En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí Entrevista en Línea en 14 Sur para todo el mundo y la región de Los Ríos, por supuesto. Hoy día estamos con un personaje que hace rato queríamos entrevistar, ¿eh? Hemos escuchado muchas cosas buenas de él. Él es don Marcelo de la Rosa Patiño. Actualmente es el director de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Corral, entre muchas otras cosas que hace. Vamos a descubrirlo, este personaje. Vamos a descubrir qué tantas cosas hace. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están a todos los amigos, cierto, que están en línea en este instante? Sí. Un saludo especial a los amigos, sé que los escuchan en México, sobre todo los amigos del, cierto, allá del Valle Mezquital, en Hidalgo, en el sector de Hidalgo, a los amigos también de San Luis Potosí, a los amigos de Valles, a los amigos de Tampico, cierto, allá en el, diríamos, en el estado de San Luis Potosí. Yeah. Saludo también a la gente de Colombia, al sector de Ibagué, a los amigos del Salado, la tierra de gente feliz, definido por ellos. Yeah. Un saludo también a la gente de Nariño, a todo el departamento de Nariño colombiano. Un saludo también a la gente del Carchi, del departamento del Carchi, ya la frontera de Ecuador. A la gente de Imbabura también un, ajá, saludo especial, ¿cierto? A la gente también del GATT, de Virgen de Fátima, la frontera ya lo más lejano que tiene Ecuador. Un saludo también a los amigos de Córdoba, Argentina, donde tenemos excelentes amigos. Un saludo también a nuestra amiga Margaret Hertz, que una tremenda mujer, ¿cierto?, que está en las Islas Canarias, ya en el lado español, en cerca del África, ¿cierto? Muchos amigos por todos lados. Sí, en realidad las telecomunicaciones, o hoy día las TIC, ¿cierto? Sí. Permiten tener, ya no tener fronteras. Hoy día es normal que uno se esté comunicando con los amigos. Hoy día se privilegia en realidad más la calidad la calidad del tiempo que el tiempo mismo. Claro. Prefiero estar 2 minutos especiales con una amiga o un amigo en el mundo, y me permite reforzar eso, la tecnología. Esos vínculos entrañables, sí, que sí, se generan. Sí, sí, sí. Aprovechemos que tienes muchos amigos fuera, invitémoslos a ellos a que nos manden sus saludos a radio@14sur.cl y nos pueden pedir un tema. ¿Ah? Tenemos, mira, durante toda la programación, sí, nuestra. Así que no se... que pueden pedirnos temas de cualquier género y saludos, mira, de cualquier parte del mundo. Mira, los bambucos, ¿eh? Los bambucos, un saludo especial a, cierto, al grupo Apaleu. Por favor, busquen Apaleu en YouTube, donde quieran, un grupo espectacular de música andina, cierto, que toca bambucos. Yeah. En el famoso Carnaval de Negro y Blanco, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es en la primera semana de enero, que se desarrolla en Pasto, Colombia, allá en Nariño, ahí toca Apaleu, un grupo pero realmente espectacular. Apaleu, Apaleu. Lo vamos a muy buscar. Bueno, pero antes de entrar en materia, todo esto que tú haces por el mundo y lo que estás haciendo en Corral, queremos conocer de ti. ¿Nacido en Valdivia? Valdiviano, efectivamente, nací el día de San Juan y no me llamo Juan. Mi finado hermano se llamaba Juan, ¿cierto? Nací de una familia bastante, yo diría, popular, como todos los valdivianos de esos años 65, después de un terremoto, ¿cierto? Valdivia se empezaba a despegar. Tengo mi recuerdo del Pisagua, el barco Pisagua. ¿Ya? Tengo mi recuerdo del Arica, el navegar con esos barcos a vapores específicamente, con una tía que nos cuidaba mientras mis padres trabajaban en el Correo Valdivia. ¿Y eso queda más o menos? Eso desde los 4 o 5 años tengo memoria. Mira. Sí, sí, sí. Me recuerdo cuando mi tía fue a votar en la elección, cuando salió don Salvador Allende, se votaba en un edificio de ladrillo que estaba en la Plazuela Berlín. Recuerdo que la banda del Musical Obrero tocaba en la Plazuela Berlín, en ese asunto para la... ¿Sí? ¿Cierto? Tengo ese recuerdo. Tengo recuerdo de un Valdivia que terminaba donde está el cementerio, ¿cierto? El número, sí, uno, sí. Y tengo recuerdos de un niebla con ripio, con transbordadores muy, muy antiguos, sin puente. Tengo el recuerdo de un Valdivia triunfante en básquetbol. Uh-huh. Tengo recuerdos fascinantes de, en mi juventud, un poquito más de juventud ya, de Nelson Choenque, que okay. fue a pedirle apoyo a mi papá para hacer su tesis de antropología. Él arrendaba una casa, o tomaba la pensión ahí en cerca del Haití, se llamaba antiguamente ese mercado, sí, Tahití, sí. ¿cierto? Tengo recuerdos de estudiar en el Liceo de Hombres de Armando Robles Rivero, ¿cierto? Donde restauré la Chain, que deben conocer, sí. ¿cierto? De esa camada. Pucha, tengo recuerdo de mi vida en la universidad, de un gran amigo, Farián Jara, que hoy día es gran locutor de la radio Vivo Vivo, más que estudió conmigo sí. turismo, el Farián fue uh-huh. mi compañero. Pucha, tengo varias cosas. Pasa, mira, ya hoy día yo creo que con la edad, yo este año cumplo ya 50 años. Joven todavía. Joven. Llegué a Corral con 26, 27 años. Además que tú tienes una historia familiar con Corral, que me contabas fuera de micrófono. Ah, sí, sí. Que tú eres la primera generación que vuelve a Corral. Porque después del terremoto. Después del terremoto. Sí, sí, sí. sí. Mi tío, don Luis de la Rosa, hasta el año 58, si no me equivoco, fue secretario municipal de la Municipalidad uh-huh. de Corral, cuando era Muni Corral, creo que tenía como 33 personas trabajando, pero fue secretario municipal. Y efectivamente mi abuelo, si tú le habías, tendría más de 100 años. Claro. ¿Ya? Mi abuelo, reincidente, se casó primero con su señora, la primera, y después se casó con su sobrina, o sea que era bastante chúcaro el hombre. Y es, pero ahí, todo quedó en familia. Claro, y ahí nace mi padre, ¿cierto? Que es el mayor de la segunda camada de hijos que tuvo. Ya. ¿Ya? Los primeros hijos, bueno, mi abuelo tenía una banda, una orquesta en realidad de músicos, y tocaba a toda la familia, todos los hijos tocaban. Le llamaban los teteras yo ya. Pero tetera porque él fabricaba también teteras de cobre, imagínate. Ajá. Y fabricaba barquitos también, remolcadores en lata que navegaban, era muy, muy lindo. Mi abuela, que en paz descanse, nos mostró cuando éramos niños con mi hermano, mostraba lo que lo tenía guardado como tesoro eso, ¿no? En su casa. Mira, qué bonita historia. Y además tenemos, al parecer, vínculo de nuestros ancestros. Ahí tuvieron algún que nos comprometimos después en algún momento empezar a desentrañar esos vínculos. Oye, y el tema, esta pasión por el turismo, ¿cuándo nace? A ver, yo creo que uno de los mejores regalos que me hizo mi madre, funcionaria pública, estoy hasta viva, mi madre es una de las grandes vendedoras de anticucho en la cocinería típica Niola, la Playa Grande, ¿ya? ¿Cierto? Una prepulsora ahí con mucha gente. Ella nos hizo el mejor regalo que se llamó el Monitor Salvat. Una enciclopedia que me parecía fascinante porque aparecían los países con sus banderitas y salían fotos de los países. Entonces yo me entretenía, como siempre ha sido leyendo, me gustaba mucho, siempre me ha gustado leer. Y veía el Monitor Salvat y decía, mira, me gustaría ir a Francia, me gustaría ir a Grecia, mira este país, y conocía. Y cuando me faltaba algo, me metía ahí y me iba culturizando. Yo creo que antes del internet, yo creo que fui un avanzado a mi época porque me lo leí el libro, me lo leí todos los tomos que tenían una tapa de color beige encima. Uh-huh. ¿Cierto? El Fauna en realidad nunca me tentó, ¿eh? Que tenía la tapa café, me tentaba realmente el monitor, la enciclopedia. Y yo creo que esa fue mi base de inspiración para el turismo. Ingresé primero al EXIPB, ¿cierto? Después me tocó la fusión, que desaparece el IPB y nos traspasan a la Universidad Austral. ¿Cierto? Seguía los mismos profesores. Pero ahí conocí una persona brillante, un gran amigo, sin ser que nos juntáramos a beber uh-huh. o a fumar un cigarro, ni nada, que yo lo encontré brillante, que fue don Humberto Río Ortega, que vive, él es profesor de la Universidad de Andrés Bello, creo que es el director de la carrera de ecoturismo de la Universidad de Andrés Bello. Y él me enseñó la planificación, yo me especialicé en planificación turística, y él me enseñó el amor por la planificación. Él, me acuerdo que vivía en Las Cañas Pumantú, y me acuerdo también que cuando llegó el gobierno, volvió la democracia, Humberto Ría fue llamado a trabajar por Eugenio Yunis. Ah, Estamos hablando de un personaje tremendo. Y don Humberto se fue de jefe nacional de planificación de Senatur. O sea, tuve el privilegio de estar un tipo brillante, sigue siendo brillante. Y yo debo reconocer que todo lo que aprendí de planificación, y si tuviera yo un mentor del tema de la planificación, sin duda yo debo reconocer a don Humberto Rivas Ortega, un tremendo profesor. Y si tengo que reconocer a un amigo que me enseñó sobre cultura, bueno, mi otro profesor, don Juan Sánchez, el famoso Juanito. Juan Sánchez, folclorista, me enseñó. Yo hice mi tesis de grado, se llamaba Desarrollo del Turismo en la Costa Rural de la costa norte de la provincia de Valdivia. Yo, mi tesis fue sobre turismo rural, cuando el año 1990, cuando en este país no se hablaba de turismo rural. Sí. ¿Ya? Y debo reconocer también ahí la ayuda de dos personajes para hacer mi tesis. Uno, la Teresita García, con la cual yo estuve durante más de 10 años en el taller de cultura de creación de poesía aquí en el Instituto Chileno de Cultura Hispánica, aquí en el edificio que está muy cerquita de acá. También a través de ella, de la señora que era presidenta hace tiempo, que es la doña del Hostal Villa Paulina, no me acuerdo hasta instante su nombre, pero ella me permitió tener acceso a muchos libros, a muchas revistas españolas que hablaban de turismo rural. Allá por el año 1988. Aprendí del programa Comet español, yo no sabía qué lo que era, y era una cosa maravillosa. No había internet. Claro, por supuesto. Entonces, me acercó el mundo a mis manos, me acercó un mundo diferente, y efectivamente desarrollé un proyecto de turismo rural. Y lo más divertido, que llegué a Corral, y el primer proyecto que desarrollé en Corral fue la primera red de turismo rural de Chile. Sí, el año 1993. Cuando en Chile se hablaba de turismo rural, a partir del año 95-96, recién, INDAP estaba hablando de eso. Y me acuerdo muy bien que una vez me contrató para una asesoría el año 95 un hombre de apellido italiano que era el director o era el jefe de área de INDAP en Linares. Y fui con don Gastón, y dije, don Gastón, vamos, ¿quiere acompañarme? Nos fuimos fin de semana. Don Gastón Pérez, ¿sí? Sí, sí, alcalde, actual alcalde de Corral. Sí, que estoy ligado con él hace más de 25 años. bueno, él me permitió, yo creo que una de las, voy a hacer un slash con esto. Yo creo que una de las grandes cosas que deben tener la autoridad, con todos los defectos y virtudes que puedan tener, ¿ya? Porque somos seres humanos. Sí. Pero creo que él dio un paso fundamental también en mi vida, porque él creyó en mí siendo un joven. Y tú sabes que cuando uno sale a la universidad y es joven, es un pecado para muchos. O sea, no, estos cabros son viciosos, no. Claro. Siempre tienen un pero. ¿Qué van a saber de este tema? Y resulta que cuando uno tiene esta edad ya, ya tiene mañas. Así que tampoco te contrata porque tienes mañas. Pero como te digo, él fue un visionario, ha sido un visionario. Yo le tengo mucho respeto a don Gastón, porque él le ha dado la oportunidad a muchos jóvenes, hasta el día de hoy, de poder desarrollarse. Él es una de las personas que yo admiro y respeto, porque él te permite ser, te permite crecer, te permite crear. Y no se muere en esos egocentrismos que tienen algunos de echarte para abajo. Me consta su apertura hacia todas las personas, independiente de su tendencia o los políticos o lo que tú quieras. Es una persona que a mí me ha permitido, cierto, surgir, y todo lo que he podido hacer en Corral es gracias a él, a quien me ha permitido hacerlo, y también a los concejales transversalmente, que durante todos estos años, imagínate, estoy del 93 hasta el 2004, que me fui a pegar un paseo de 4 años ahí afuera y volví el 2008, y estoy ahora una segunda tirada de 8 años más, imagínate, en que me ha permitido justamente tener los logros, humildemente, que hemos tenido desde el punto de vista, no de todos, pero los que hemos hecho en Corral. Contemos esos logros a la vuelta de la canción. Sí, sí, sí. La canción que tú querías escuchar de este grupo que participa en el festival. Apaleu. Sí, sí. ¿Alguna canción en particular? A ver, está el Valdeliza, que lo tocan muy bien ellos, pero tienen muchos temas. Yo creo que hay un tema ahí, un nombre mío francés, que ahí les va a gustar mucho, que es un bambú, que lo tocan mucho en el festival. Escuchemos esa canción y estamos de regreso conversando con Marcelo de la Rosa. Thank you. Y estamos de regreso conversando con Marcelo Arroza, tan entretenido de todo lo que él ha sido su vida. Un interminable saludo a todos los amigos extranjeros, que esperamos tenerlo pronto acá también con sus saludos a ellos. Corral, tú estabas conversando recién antes de la pausa musical de los logros de Corral. Bueno, los logros de Corral surgen a partir de, ya hablamos del año 93, con el desarrollo de una red de turismo rural. Yo siempre creí y estaba confiado de que el desarrollo turístico de un territorio parte primero por la periferia y no por el núcleo, porque si no estaríamos hablando de la teoría del rebalse. Claro. ¿Ya? Sí. Y como no éramos empresarios, así que no podíamos hablar del rebalse. Así que a la inversa lo que de los Chicago Boys, entre comillas. Claro. Por lo tanto, yo creo que había que empezar haciendo un trabajo por la gente más olvidada, por la gente que en ese tiempo, imagínate, llegar a hablarle a una persona el año 93 de turismo rural era, pero, oye, por favor. Y ahí empleamos un modelito de desarrollo de capacitación que, con el respeto que me merecen las personas, yo le llamé el método del mormón. Porque íbamos con el alcalde, con la primera autoridad, a las casas de la gente, si bien sabe que le gustaría hablar del turismo, y le empezamos a hablar, tomando cafecito, en las tardes, en la noche, conversamos hasta tarde con las personas, valoraban que fuera su autoridad a visitarlo, uh-huh. Y que fueran con un profesional joven, que le hablara, que quizás, yo siempre he sido bien cauto, quizás podría llegar el turista, y si llega, ¿por qué no lo atiende? ¿Por qué no hace esto, esto, otro? Muéstrele lo que usted es, nada más que eso. ¿Y cuánto cobro? No, o sea, si él quiere, usted que cóbrele, pero lo principal es que usted lo atienda bien. Ahí verá, llega a acuerdo con él. Pero lo vamos a enviar y usted lo atiende, ¿no? ¿Y cuántos van a ser? No tengo idea. ¿Y cuántos van a ir? No tengo idea. Simplemente esté preparado. Pero afuera le vamos a colocar un letrerito con una llamita que va a decir turismo rural, va a decir S1, S2, S3, S4, que eran los prestadores de servicio. Okay. Así empezó el turismo rural con esos años. El camino era desastroso. ¿Y te acuerdas cuál fue el primero? Sí, empezamos a llevar gente a donde, en primer lugar llevamos gente donde don Baltasar Triviño Guala con su hijo, él empezó a entender gente, que era el alcalde más de ese tiempo. Empezamos a llevar gente al sector de Huiro, a la comunidad indígena, donde la Juanita Antillanca, que recibió franceses, belgas, y se quedaban por una semana, casi toda la, nosotros tratamos de enviar gente que fuera profesional, que pudiera entregarle algo a la gente. O sea, desde el punto de vista cultural, y también ellos recibir. Y mandamos gente a Ría Cadillal que se iba navegando porque no había acceso, así sí. Que navegaban. ¿Y cómo fue esa experiencia? Maravillosas, maravillosas, porque empezamos a meter en la mentalidad de la gente que sí era posible desarrollar una actividad sin hablar de infraestructura. Yo creo que deben haber infraestructura, pero yo no creo en las infraestructuras artificiales. Yo prefiero mil veces que el desarrollo esté en manos de la comunidad tal cual como es, y no que tengamos un desarrollo de alguien que llegue. Me parece muy bien las inversiones, pero sí. En el tema turismo yo creo en la experiencia. Yo creo que las personas deben valorarme como soy, como ser humano, y no por lo artificial que puedo okay. hacer. Yo tengo mi aprensión, y ya adelante hablamos, yo tengo mi aprensión, yo conozco Punta Cana, ¿cierto? Pero me robaron el sol, me robaron el aire, me robaron el paisaje, y me colocaron en Mediterráneo. Y conozco también la gente de República Dominicana que trabaja en esos consorcios, que le pagan sueldos de muertos de hambre, que los tienen como verdaderos esclavos. Sí. O sea, tú, el agua, eres privilegiado al tener el agua, pero tú vas a la gente, como pasan los camiones cisterna, y a esa pobre gente le dan el agua, comen pura fruta, te fijas, la pobreza sí. muy, muy grande. Entonces, es un oasis para el turista que claro, se ve. Entonces es una, yo diría que aun cuando le da las posibilidades, yo creo que si hablamos de equidad, ahí no hay equidad, definitivamente. ¿Te fijas? Para mí, por lo menos, sí. Humildemente no hay equidad en ese sentido. Entonces, yo creo que el desarrollo tiene que versar en la potencialidad de la gente, pero tampoco tiene que ver con manosear. También he visto la instrumentalización que se ha hecho con el turismo durante muchos años, ¿cierto? De que prácticamente instituciones van y le empiezan a dar por cumplir, ¿no? O sea, porque, por cumplir las metas. Entonces, y también hay que reconocer que algunos sí han salido adelante, pero hay que reconocer que son iniciativas personales. O sea, la gente, hay gente que uh-huh. con sus propios medios salió adelante y sin la ayuda de nadie. Nuestro compromiso como municipio en ese contexto ha sido siempre el decirle la verdad a la gente, en el sentido del flujo. Hoy día nadie discute que llevamos flujo turístico a Corral, nadie lo discute. Hasta el momento llevamos 148.000 visitas en este año. Y tenemos ingresos en el Castillo de Corral por 84 millones de pesos. Ahí tengo una tasa de crecimiento anual del 17% en aumento de dinero y de un 12% aproximadamente en flujo. ¿Por qué esta inversa? Porque en el fondo nosotros ya vendimos o tenemos patentado, entre comillas, a nivel internacional, nacional, lo que nosotros somos. Somos una comuna que desarrolla la reanimación histórica, hoy día Patrimonio Cultural de la Nación, que me tocó crearlo en el año 94-95. Y hoy día es la gran, ya que tanto se habla de la industria sinchipeña, es la industria sinchipeña. O sea, somos la única comuna autogestionaria económicamente en turismo de todo Chile. O sea, no es menor. O sea, generamos 84.000 que se inyectan directamente también a la misma comunidad. Claro. O sea, por ejemplo, la gente a lo mejor no conoce que con la plata de reanimación se pagan todos los sueldos de turismo, los 65 en alta temporada y los 29 aproximadamente que tenemos en invierno, que incluye mi sueldo igual. Claro. O sea, yo no lo identifico en un peso del municipio, todo lo que, y dejamos en caja más encima. Pero lo administra todo el municipio, no es que yo administre la plata, por favor. Sí, eso sí, es sí, todo sí. Arcas municipales, porque es plata fiscal sí. Lo que están tan al final de cuentas. Se inyecta plata para hacer fondos de emprendimiento. Yo siempre creo en el modelo de Junis, o sea, del banco, sí. Banco de los Pobres, aun cuando por ley no lo podemos implementar, pero sí tenemos un programa de emprendimiento que va dirigido a la gente no a darle ni el pez, ¿cierto? Ni darle la plata para comprar la caña de pescar. Nosotros le regalamos la caña de pescar. Entonces, y hemos beneficiado a más de 43 personas cada año aproximadamente. ¿Eso con microcrédito? No. Nosotros le regalamos lo que la gente necesita para surgir. Ah, ok, ya. Por ejemplo, las personas que necesitaban o querían tener un kiosco, nosotros les compramos el azúcar, la sal, los cuchillos, todo, para que parta. Ya. La gente que, por ejemplo, quería cortar el pasto, le compramos la máquina para que corte el pasto, para que tenga cómo surgir. Uh-huh. O sea, que la gente no se encalille, pero le entregamos el producto para que okay, se fijan. Sí. Las freidoras para que desarrollen para la venta de comestibles. Ahora estuvimos dando este año los fosas sépticas para que la gente pueda legalizar su emprendimiento turístico. Se las compramos, se las pasamos. Entonces, y eso es con plata del turismo que entra fuerte. Al mismo tiempo, desarrollamos pasantías por el mundo. Estamos llevando todos los años niños, los mejores promedios de Corral, de la enseñanza media y básica de Corral, los llevamos a Ecuador y Colombia. ¿Pero por qué llevarlo a Ecuador y Colombia? Es esto, ¿eh? Una pregunta tal. No, yo lo entiendo, pero explícalo tú. Bueno, yo creo que Ecuador tiene algo muy especial, partiendo de su constitución Montecristi, y dejando de lado la parte ideológica, Ecuador tiene algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la humildad del pueblo colombiano. Nos interesa el respeto a la cultura, el respeto a sus etnias, ¿cierto? Tienen nacionalidades, más de 19 nacionalidades reconocidas, es un pueblo multicultural donde el desarrollo no está en base al materialismo, sino en base al desarrollo humano, ¿cierto? Y eso deben saberlo los niños. Los niños deben saber que aun cuando el dinero es importante, pero lo más importante hoy día es cómo me siento yo como ser humano. Entonces, cuando lleguen con su dinero los niños, no saben qué comprar, porque ya no hay tecnología. Claro. Allá hay artesanía. Entonces, y que la comida cuesta barata. Y que las carreteras son fabulosas. Y que la gente respeta su folclor. Y ama su folclor. Y que tú puedes ver a gente vestido con sus zanzas por las calles, manejando automóviles, como los otavaleños, por ejemplo, que son los que venden artesanías por todo el mundo. Ven los volcanes que están al lado, ¿cierto? Y al lado están las ciudades. Ven lo sencillo de la vida. Y también lo llevamos a Colombia, ¿cierto? Donde, a pesar de todas las diferencias que pueda tener ese pueblo, todos los problemas que tienen, es gente feliz. El pueblo colombiano es gente feliz, es gente de piel, es gente de piel. Entonces, nuestros alumnos deben comprender que la diversidad permite el respeto entre la sociedad. O sea, hay que conocer. Tenemos todo el tiempo para conocer Chile. Pero también es una experiencia que un niño de clase social quizá no pudiente se suba y tiene derecho a subirse a un avión. Tiene derecho a sentir lo que es un avión. Tiene derecho a andar en un aeropuerto y sentirse como cualquier persona en el mundo que cruza fronteras. Tiene que entender que existe otro tipo de comida. Entender lo que es el cambio. Yo creo en los aprendizajes significativos. Creo que la mejor experiencia que uno tiene cuando estudió en la universidad era cuando salíamos a terreno. Y nunca olvidamos que bien lo pasamos. Claro. Entonces, yo creo que el aula debe estar en la calle, yo creo que las universidades deben estar en la calle, creo que deben estar solucionando nuestros problemas, pero para solucionar nuestros problemas deben estar mojándose los pies como nosotros, deben estar, ¿cierto?, metidos en el barro o metidos en el sol para entender lo que está pasando. No basta ir porque hoy día me tengo que ir a hacer un diagnóstico, voy 2 días. Y creo con eso ser dueño de la verdad. Yo creo que hay que ser constante. La universidad debe ser quizá igual que la formación de un médico. el médico ya está siempre metido ahí, le están enseñando, pero aplicando. Yo creo que eso, o sea, yo creo que la teoría es buena, pero a mi papá la teoría tiene que estar aplicada. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes cosas que estamos implementando a nivel internacional con las universidades con las cuales trabajamos. Digo trabajamos porque estoy metido en otra área igual, ¿cierto? Que me ha permitido tener amigos en la Universidad Técnica del Norte del Ecuador, en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi allá, la Universidad de Otavalo, ¿cierto? La Universidad Solís de Potosí en México, la Universidad de Mezquital, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cierto? El Instituto Nacional de la Producción del Perú, que nuestra amiga, claro, la jefa de los laboratorios, trabaja con nosotros. Mira, infinidad de instituciones. Pero cuenta un poco, esa parte tú la pasas muy por alto, pero es bueno que lo mencionemos. Que aparte de la función que tú haces en la municipalidad, con todos estos logros turísticos, tú también tienes una carrera internacional y desarrollas mucha charla y perfeccionamiento y formación de personas asociadas al tema turístico en otras latitudes. Ah, sí, ¿verdad? Bueno. Eso es importante decirlo porque muchas veces pasa que uno no es profeta en su tierra. Uh-huh. Y es bueno que, como estamos hoy día comentando, tú lo digas abiertamente. Bueno, yo, como te contaba adelante, yo en realidad dejo Valdivia para los valdivianos y yo soy un valdiviano que trabaja para afuera. Y efectivamente yo soy director internacional de la Fundación Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo, que es Resinatur, que tiene su origen en el Carchi, en la ciudad de Tulcán, a más de 3.800 metros de altura, ¿cierto? El año 2010. Y soy el director internacional. Lo mío es el desarrollo de la movilidad estudiantil por Latinoamérica, los proyectos de desarrollo que tenemos como fundación, que van orientados hoy día, por ejemplo, estar apoyando el proceso de concreción del geoparque UNESCO en la Huasteca Potosina mexicana. Nosotros postulamos a la región de los ríos igual, tema para otro programa. pero hoy día estamos trabajando concretamente en lo que la UNESCO nos dio la posibilidad, ¿cierto?, de trabajar en la Huasteca Potosina. Esa es nuestra realidad. Estamos apoyando el proceso con un contingente internacional bastante grande de profesionales de todo el mundo. Y como te digo, nosotros no es nuestra intención ni polemizar, ni tampoco es nuestra intención competir con ninguna universidad, porque no es nuestro fin. Yo trabajo con la Universidad Autónoma Mexicana, que tiene 93 años de autonomía, que tiene más de 92 carreras. En este instante tengo acá estudiantes de medicina trabajando, los trajes acá por 45 días. Tengo estudiantes de licenciatura en turismo sustentable de esta universidad y estudiantes, ¿cierto?, de contabilidad, que están en este instante trabajando con la TNC, de National Conservation, ¿cierto? Yeah. También llegaron ahora acá. Y tenemos gente repartida por todo Latinoamérica, ¿ya? Como fundación, pero apegado a través de un modelo nodo que también la lista otro costal, ¿cierto? Sí. Como nos movilizamos, pero estamos trabajando a nivel de investigación también con instituciones, ¿cierto?, de Colombia. Estamos trabajando, yo te he hablado de un modelo que implementamos para la Fundación Social Colombiana en el Salado, en Ibagué, el año 2003, con esta universidad. Trabajamos 20 días con esta gente muy, muy bella. Y en eso estamos, generalmente movilidad. Y te llamó la atención ese proyecto porque al 20º día estaban los recursos para hacerlo. Sí, lo que pasa es que cuando hay problemas no podemos esperar la burocracia. No podemos pasar 7 meses, 8 meses, ¿cierto? Y puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Porque te lo cuento. Una X persona me decía, mire doctor, me decía, porque ya te dicen doctor, yo no soy doctor, no soy bueno. Mi doctor me decía, dígame qué voy a hacer. Yo llevo 20 años siendo guerrillero, 20 años. Dígame cuál es mi alternativa para dejar de hacerlo, porque si usted no me convence, entonces yo vuelvo a hacer lo mismo. Porque no tengo otra cosa que ver, yo nací siendo. Es lo que he visto. Entonces uno también parte de la base, mire, sabe que nosotros no traemos la tabla de salvación de nadie. Nosotros lo que traemos es un modelo nacido por ustedes y ustedes tienen que definir qué es lo que quieren de desarrollo. O sea, están haciéndolo hoy día, pero díganos para dónde quieren y qué necesitan para eso. Y yo creo que esa es la visión que tuvo Fundación Social Colombiana en apostar por esto, en que la comunidad sentó en la mesa al empresariado local, a la autoridad local, que costó llevarlo, uh-huh, a la comunidad que no intervenía, a la alcaldía que también, y se lograron poner de acuerdo. De repente siempre los conflictos existen porque nosotros no sabemos comunicar cuál es nuestra labor y nuestra función y cuáles son nuestras responsabilidades. Y es más fácil echarle la culpa al de al lado, ¿cierto? Sí. Y de repente ni siquiera los de al lado tienen la culpa. O sea, yo creo que siempre, mira, una de las cosas que nosotros proponemos es que la sustentabilidad o sostenibilidad, como quieren llamarlo algunos, ¿cierto? Uh-huh. Le colocan nombre para todo este mundo. Tiene que ver no con una mesa de cuatro patas, o perdón, de tres patas, sino es con una mesa que tiene cuatro patas. Si falta una, entonces ya tenemos a alguien que no está invitado a la fiesta y se va a sentir ofendido. Entonces, si hablamos de desarrollo y no incorporamos al actor social, al cultural, al económico y al político, si uno de esos falta, no funciona. No funciona. Porque si no metemos al ambientalista, ¿por qué no me invitaron? Y si el ambientalista dice que el político es malo y aquí y allá, el que toma la decisión no está invitado a la fiesta. ¿Y a mí qué me importa? Invitan. ¿Qué tengo que yo con esto? Claro. Entonces se aman las distorsiones. Yo creo que es hora de colocarse de acuerdo, de sentarse a la mesa, no para criticar al resto, sino para buscar las soluciones. Yo les digo a todos nuestros amigos, nosotros fuimos formados, espero que haya sido así, y esa sea la función de las entidades de formación, fuimos formados para solucionar problemas, no para armar problemas. Claro. Entonces, hoy día tenemos que colocarnos de acuerdo para solucionar problemas. Pero coloquémonos de acuerdo. Porque para discutir y para hacer diagnóstico, ya todos los conocemos. Claro. O sea, ya todos conocemos los diagnósticos. Entonces, vayamos a las soluciones. Entonces, no es que hay que hacer esto. Bueno, uno de los diagnósticos dice que este país o X país se lo ha pasado puro haciendo estudios. Y puro análisis tras análisis tras análisis, y al final sigue viviendo lo mismo. ¿Cuándo solucionamos el problema? No, es que para solucionar el problema tenemos que seguir estudiando. ¿Cuánta plata va a seguir ganando por solucionar ese problema? Claro. ¿A cuántos recursos más? ¿Cuántos años más tenemos que esperar? Yo creo que hay que colocarse serio. Yo creo que los legisladores son para hacer leyes, ¿cierto? Y no para sacar la vuelta a las cosas. Por lo tanto, yo creo que también es necesario que la academia también reconozca sus culpas y que salga a la calle. Así es, que salga a la calle. Que se conecte con la realidad. Claro, y que se dejen de sacar esas chapas que dicen que ellos representan a la y que ellos entienden y saben los procesos porque lo avalan sus doctorados. Mira, hay una carrera contra el tiempo en todo el mundo. Y yo creo que ojalá no sea esto lo que va a pasar. Sale de la universidad un niño con 22 años, lo primero que hay que hacer es magíster. Y la carrera dice que tiene que ser doctor. Claro. Y a los 24 años, 25, es doctor. Y ya el doctor tiene todos los títulos. ¿Pero qué ha hecho? Investigar lo que ha hecho otro. Una vez fue una persona que dice, ¿sabe? Me dijo, yo quiero hacer un estudio sobre la renovación histórica. ¿Sí? Sí, porque quiero hacer mi doctorado sobre esto. No. La historia la voy a escribir yo sobre esto. Y no que tú me la interpretes. Cuando quieras hacer algo, inventa tu propia cosa. Y escribe sobre tu propia cosa. Porque no puede ser que alguien vaya a investigar lo que tú has hecho. Por favor, los doctorados antiguos eran gente que tenía todo un prestigio y armaba todo su cuento y terminaba con esto. Claro. Pero yo no tengo mi vida armada para ser ni magíster ni doctor porque no me interesa. No porque no quiera hacerlo. Yo no quiero ser clase en la universidad. ¿Quién dijo? Yo no estoy formado para eso. Yo estoy formado para hacer cosas. Hay gente que es profesor de la universidad, ¿cierto? Pero está bien. Pero por favor, seamos doctores con experiencia. O sea, no sé si me entiendes. Sí, completamente. Por eso digo que la mejor forma. Yo creo que de repente estamos buscando cosas que están hechas. Yo creo que la mejor educación es la carrera de medicina. Aprendamos de los médicos cómo están formados. ¿Sí o no? Cuando como ellos practican, claro, aparte de estudiar, claro, van practicando. Claro, o sea, ya está metido en el quirófano. Y cuando nosotros vamos al médico, nos tiramos para atrás y le decimos al médico, ¿qué tengo, doctor? Deje hacer el diagnóstico. El doctor te dice, ¿dónde lo ve? ¿Aquí, allá? Ya. Usted tiene esto, todo esto. Vamos a hacer este examen. Y tú vas al médico confiado que solucionan tu problema. A veces te dan buenas noticias. Y a veces te dan malas. Pero te dicen la verdad. ¿Te fijas o no? Sí. Entonces yo creo que hay dos cosas que debemos tener en este instante en la formación profesional. Estoy hablando intencionalmente, no voy a hablar casi chileno. Uno, y que lo están aplicando, uno es una formación permanente, constante, ¿cierto? De practicar. A través de la prueba del ensayo y el error. Segundo, es que debemos inculcarle a todas las profesiones la pedagogía. Porque uno de los grandes problemas que tenemos los profesionales, en los cuales me incluye, es que no sabíamos comunicar lo que estábamos haciendo. Entonces, de repente le hablamos a la gente y la gente no lo entiende, porque no estudiamos pedagogía. Claro. Y yo preferí estudiar pedagogía. Yo antes sacaron un posgrado, voy a estudiar pedagogía porque quiero enseñar lo que voy haciendo. Y eso me ha significado bastantes satisfacciones, por eso yo no la he vuelto por todos lados. Porque como dices tú, doy charlas, pero charlas entre comillas porque yo estoy aplicando proyectos en otras partes. No voy a, dice aquí en Chile, tarriarme con lo que hago porque en realidad yo no tengo nada que mostrarle a nadie. Yo hago proyectos con gente extranjera, con gobiernos extranjeros en algunos casos, con instituciones extranjeras, ¿cierto? Pero hago cosas, no voy a teorizar. La charla viene cuando voy a demostrar lo que hicimos. Okay. No a decir, mire, esto podía ser. No, construimos y después que construimos, comunicamos. Okay. Pedagógicamente. ¿Te fijas? Yo soy... Para que sirva experiencia a otros. Claro, soy un profesor constructivista. Yo no creo las recetas que resultan aquí y van a resultar allá. Sino tiene que ser un proceso de construcción. Lo ocupamos, cierto, como experiencia, pero construimos un desarrollo que va de acuerdo a la realidad, local. Claro. Entonces, para eso creo que es indispensable una formación de este tipo, en que el individuo esté en constante aprendizaje, y por eso necesitamos todos, desde el comunicador social, desde el electricista, desde el arquitecto, desde el mecánico del automóvil, que nos enseña. Pero para eso tiene que estudiar pedagogía. Tiene que tener pedagogía para que nos enseñe. Que nos enseñe qué es lo que está haciendo. Realmente, y me hablan de economía, ¿y qué es lo que es esto? Claro, porque la persona que sabe economía no estudia pedagogía. Lo habla muy difícil. Claro, y no sabe que hay técnicas, ¿cierto?, para enseñar. Insisto, yo creo que hay que aprender pedagogía para poder comunicar. Marcelo, te invito a que hagamos la última pausa musical con el tema de tu elección. Bueno, My Orphan, me encanta. Cualquier tema que sea de Tubular Bells. Ah, fantástico. Sí. Escuchemos la canción y estamos de regreso. Queen of Chance, will they find you? Never. Estamos de regreso conversando amenamente con Marcelo de la Rosa. Yo creo que podríamos hacer varios programas conversando esto. Por ahí surgió la inquietud, conversaba con una autoridad ligada al turismo y él planteaba que en la región se habla poco de turismo. Yo creo que se habla mucho de turismo, excesivamente se habla, y creo de que hay muchos caciques del turismo. Y falta, yo creo, una estructura muy creíble que permita justamente desarrollar un turismo en que la gente, el emprendedor, pueda obtener aquellos recursos de forma más rápida, más simple, ¿cierto?, de las que hoy día hay, con el respeto que me merece. Sí. Creo que no puede ser que una persona que tenga una baja escolaridad le pidan que haga un plan de negocio. Yo creo que es una grosería, yo creo que es una falta de respeto. Porque si no, si hablamos de igualdad, eso no es igualdad. Eso es privilegiar a un grupo que ha tenido las posibilidades de tener educación a tener acceso a esos recursos, por un lado. Por lo tanto, y segundo, que habla, hay muchas instituciones que hablan de desarrollo de turismo y por qué no se dedican a hacer sus cosas mejor. No voy a nombrarlas. Yo reconozco una institución que debe ser potente, que debe ser garante del desarrollo de turismo, que tiene que ser el Servicio Nacional de Turismo, que está por ley consagrada. Y debe tener todos los recursos ahí asignados y no que aparezca este hablando de turismo, esta institución y miles de programas de turismo. Y yo no sé dónde se encuentra. Y después tienen que contratar una consultora para que pueda unir dónde se enganchan los proyectos. Un poco el modelo que ocupan los argentinos en San Martín y en Bariloche es bastante interesante. La unión que ellos han logrado y un poco la mirada común que logra esa entidad para orientar los esfuerzos turísticos. Lo que pasa es que hay una visión diferente del turismo de parte de la comunidad. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos hemos tenido como turismo durante muchos años ha sido pensar que comparar o creer que el turismo es lo mismo que vacacionismo. El chileno es vacacionista durante muchos años. Va, se instala 15 en un lugar y ahí está. Y critican a un extranjero y dicen, ese extranjero no deja nada, está dos días y anda buscando lo más barato. Él hace turismo. Turismo es ir conociendo, avanzando. ¿Te fijas? Entonces, y nosotros queremos, estamos confiados de que nuestro turismo versa sobre la base de que ojalá esté más tiempo en nuestro lugar, aquí, pegado, ¿cierto? Ojalá esté los 15 días gastando. Sí. Pero entonces estamos hablando de un egoísmo, porque en el fondo la actividad turística tiene que ser de nodo, de unidad, en que esté aquí, que esté acá, que avance, porque permite la articulación. O sea, que esté en Valdivia, que esté en Corral, que esté en La Unión, que esté en Futrono, que deambule. Y después que pasa a la región que está al lado, ¿cierto? Para que esos 15 días se diversifique, o sea, va dejando en todos lados. Y tampoco para que no causemos una saturación. Efectivamente. Porque si no, vamos a transformar todos nuestros lugares en balnearios. ¿Y cuáles son los problemas de los balnearios? Seguridad, ¿sí o no? El gran problema que tienen los balnearios es la seguridad, que se rompió la tranquilidad. Claro, porque al final concentran a la gente, ¿cierto? Y después viene el, me gustó tanto que voy a comprarme un sitio, y claro, compran un sitio, se empieza, y al final todo lo bello queda transformado en puro caseríos, se perdió el paisaje, el motivo por qué uno cruza. Entonces yo creo que hay que aprender mucho a los argentinos en ese sentido. El argentino cree la muria. Por ejemplo, yo mañana me voy a Bariloche, llevo a mi alumna a Bariloche, para que vayan a conocer, pero voy y vuelvo. ¿Te fijas? Sí. Voy y vuelvo. Igual voy a gastar, pero voy y vuelvo. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de tener una institución fuerte, puedo repetir, con recursos para que la gente tenga acceso a eso. Creo que los procesos de cambio se hacen a nivel educacional. Creo que hay que implementar el turismo no como una opción en la enseñanza media, en tercero medio, sino yo creo hay que usar o emplear el turismo, así como se ha hablado mucho en medio ambiente durante muchos años, donde sí han habido logros, porque los procesos educativos son de 10 a 15 años. Sí. Yo creo que un proceso educativo tiene que estar mezclado en el colegio, o sea, me refiero al tema del turismo, hablarlo desde la enseñanza básica, así como que hay que defender el Día de la Tierra, el Día de la Pera y todo lo demás, ¿cierto? Que es válido. Ese proceso hay que emplearlo en el turismo. O sea, hay que ir al niño. Yo creo que es muy difícil cambiar a alguien de 40 a 50 años. No es imposible, pero cuesta. Porque ya somos porfiados. Pero un niño, inculcarle, yo digo, del primero básico o kinder, inculcarle el valor del turismo como algo de defensa del patrimonio. Porque si, a final de cuentas, si no defendemos nuestro patrimonio, si no lo cuidamos y si lo consumimos, no lo tenéis que mostrar. Por lo tanto, hay que asociar el respeto, la valorización, la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural, porque en eso al final de cuentas es desde la niñez. Y ahí inculcar el turismo no como una actividad. A ver, yo hago una diferencia. Yo creo que el turismo debe ser la base de la felicidad y no la base de hacerte rico, que son dos cosas diferentes. Nosotros lo que proponemos como fundación es eso, de alcanzar la felicidad. quizás como Bután, que muchos deben conocer el modelo de Bután, ¿cierto? Que se mide la felicidad. Bueno, hay países que tienen el Ministerio de la Felicidad. Y yo creo que Chile debe tender a un turismo que haga eso, que haga que las personas sean felices. No que porque tengan más dinero, sino que sean felices. Por lo tanto, la felicidad tiene que estar ligada a la contemplación, tiene que estar ligada al aprendizaje y tiene que estar ligada también a la interrelación social. O sea, dice, mira, que llegaron unas colombianas que son hermosas, dice. No, que conocí una alemana que son bellas. Bueno, estamos hablando de algo tan esencial. Yo creo que la sociabilización, sí, el compartir. Uh-huh. Y no se olviden las personas que son muy enamoradas, que uno se enamora de otra persona, ¿cierto? Porque es diferente a uno. Porque tiene algo que lo atrae. Imagínense cómo uno se va a enamorar de nosotros, un extranjero que nos ve diferente. Somos dos culturas, podemos hablar el mismo idioma, pero comemos diferente. Me refiero a la alimentación. Sí. Tenemos diferente folclore, pero nos une el mismo sol, el mismo aire, ¿te fijas, no? Entonces, y dice, ¿por qué se enamoran tanto de estas personas? Porque son diferentes. El amor está ligado al tema de la diferencia. Entonces, el hecho de viajar permite eso, que uno diga, yo voy a volver, algún día volver a este lugar. Yo siempre me rejuro que es la última vez que estoy en un lugar y termino al mes y medio saliendo nuevamente por el país. Salgo mucho, mi casa ya me tienen sentenciado. ¿Qué es de cierto en el tema de que está la posibilidad de que al municipio también lo entreguen otros fuertes? A ver, nosotros, yo debo reconocer que en este mes tenemos una conversación con la comunidad mancera, ahí se ha terminado dos asesorías que ha pedido el Estado ya de hace más de 6 años que viene gestando esto, se culminó con una asesoría para crear el ecomuseo de la isla Mancera, que se va a restaurar prácticamente completamente la isla Mancera, que va a quedar como un chiche, decimos nosotros. Y eso, lo que se está proponiendo es que la base de administración sea no la Universidad Austral hoy día, sino sea el municipio. Nosotros tenemos experiencia en el tema de administración. O sea, vuelvo a repetir, nosotros los números no avalan, pero no desconociendo la labor de la universidad. Yo creo, nosotros no somos antropólogos, y la universidad sí tiene antropólogos, la universidad sí tiene profesores. Entonces, nosotros queremos que la universidad tome el rol de investigativo y de solucionar problemas en beneficio, ¿cierto?, de la comunidad a través de lo que nosotros hacemos. Porque, okay, a final de cuentas, ¿qué somos, municipios? Nosotros somos fieles representantes de la comunidad. Efectivamente. ¿Te fijas? Somos el gobierno local. Por lo tanto, nosotros hemos dado prueba de que podemos administrar bien un castillo. Pero no si tenemos la capacidad técnica, profesional, para defender, ¿cierto?, el patrimonio de estos agentes destructores que son ambientales, ¿cierto? Y para eso la universidad nos tiene que colaborar. Nos tiene que decir, ¿cuál es el remedio que tenemos que comprar? A lo que hablamos antes. Sí. La universidad dice, ¿sabes qué? El problema es este, usted tiene que comprar este remedio para salvar a este enfermo. Y nosotros, que estamos haciendo la gestión, invertimos en lo que dice. Esa es la labor de la universidad en conjunto con un municipio, por ejemplo. Y bueno, la idea es que nosotros administremos el ecomuseo, lo que se está planteando, y con eso efectivamente podemos crear más fuentes de trabajo. La idea nuestra es, a ver, nosotros somos municipio. Yo sé que el modelo chileno consagra que el desarrollo social, económico tiene que estar ligado al sector privado. Pero yo creo que también tenemos algo que decir los municipios. Yo creo que también algo tienen que aprender lo que están haciendo en Ecuador a través de la empresa pública municipal. Es un concepto nuevo, uh-huh, que hay que aprender. Si los ecuatorianos también saben mucho, y mucho más que nosotros en algunos campos, donde el municipio sí puede hacer actividad empresarial. Pero la gran ventaja es que el municipio, el 100% que ingresa a sus arcas, el 100% va al pueblo. Okay. Ese es el modelo nuestro como corral. El 100% de los fondos que entran a la reanimación, el 100% sale al pueblo. Y nosotros hacemos actividad económica, pero bajo un sistema de asociatividad con el sector privado, porque yo no soy dueño del local coturismo, claro, ni soy dueño de la empresa de operadoras turísticas. Negocio con ellos. ¿Qué me piden? Hagan una actividad. ¿A qué hora lo quiere? Lo quiero a las 4, lo quiero a esto, esto. Perfecto. Señor de la Rosa, son las 10 de la mañana, tenemos un flujo que viene, queremos una actividad. A las 10. ¿Estamos? Estamos. Seguridad, responsabilidad al sector privado. Mi labor es responderle cuando nos necesita. O sea, cuando tú vas a reparar el vehículo, no quieres diagnóstico ni bla bla. ¿Quieres que repáramelo? ¿Qué funciona? ¿Cuándo? A las 3, a las 3 está reparado. Bueno, nosotros hemos tratado de esa experiencia. O sea, hay que vender el sector privado como público, en el sentido de responder a lo que la gente quiere, por lo menos en ese campo del turismo. Y la empresa privada, en este caso, yo debo agradecer a a las 26 agencias de viaje y las 16 operadoras del país que han confiado en nosotros. Y una cosa, yo recorro el país una vez al año. El Consejo Municipal me apoya en esto. Yo recorro el país, voy desde Arica, perdón, desde aquí hasta Arica, recorro el país, a lo que nos entrega los datos. Nosotros hacemos encuesta a todo esto. Hace 13 años realizamos encuesta a 1000 turistas en alta temporada y 1000 turistas en baja temporada. También está publicado en internet para que vean nuestros datos. No todo, porque tú sabes que también hay que son cosas desde el punto de vista comercial igual. Ajá. Pero nosotros hacemos análisis del flujo, le preguntamos a qué viene, cuáles son nuestros problemas, qué debemos mejorar, qué espera de nosotros, sabe de qué ciudad viene, cuál es el promedio de estadía, lo van a poder ver, como lo digo, en internet. Y con eso yo tomo la decisión estratégica sobre cómo vender nuestro producto, y con eso yo salgo a recorrer el país. Regiones que están bajas, voy y veo cómo la puedo levantar. Y hemos hecho un trabajo bastante poderoso con la región de Antofagasta, que nos ha permitido subir mucho el flujo, porque tiene un poder adquisitivo bastante alto y tiene un promedio de estadía que va casi en una semana. Hemos levantado también fuertemente la región aledaña, como es el caso de la novena región, y la región de los lagos, que nos permite tener flujo permanente durante todo el año. Y a nivel internacional, bueno, el trabajo de internacionalización que estamos haciendo como municipio, nosotros somos hoy día, sonamos mucho en Ecuador, sonamos mucho en Colombia, sonamos mucho en México, y tenemos la respuesta. O sea, nosotros medimos y sabemos cuánto está llegando. Ahora, no nos interesa tampoco decirlo, porque en el fondo podríamos decir, mira, nos está yendo muy bien. Nosotros nos interesa que la gente se desarrolle. Eso de decir, lo estoy haciendo, bueno, sería, uno ya pasó por esa etapa. Oye, Marcelo, súper entretenida la conversación. Yo creo que vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad, seguir conversando este tema. Por intermedio tuyo, quiero invitar también al señor alcalde de Corral, que nos visite algún día. Me comprometo efectivamente en plazo no más allá de una o dos semanas que esté fantástico, acá. Fantástico, que venga acá y también conocerlo. Estamos abriendo las puertas a todos. Phil Collins, él escucha mucho. Phil Collins lo vamos a tener reservado entonces para él. Sí, solamente Phil Collins escucha. Marcelo, ¿un agrado? No, la gracias a ustedes, ¿cierto? Y reitero mi saludo a todos los amigos de Latinoamérica, a todos. Perdonen que sea tan tan así, que para todo este saludo, ni porque mando saludo. No, sí, en Chile tengo amigos, pero un saludo. Parece como la premiación del Oscar, así que agradecimiento a todos los... Claro, pero especialmente a nuestros amigos extranjeros que están siempre pendientes de lo que estamos haciendo. Y la mejor prueba de lo que hacemos con los amigos extranjeros es a través del Facebook. Yo utilizo mucho el Facebook, mucho el Twitter, y cuando tú lanzas informaciones de Corral o cosas que estás haciendo, cuando empiezan a pinchar amigos que saben harto, o sea, yo te nombré algunos personajes, no era pena, hartos personajes que son mis amigos, que saben harto y tienen bastante injerencia en sus diferentes ciudades o estados, tú te sientes bien. A mí me interesa que mi amigo diga, mire, ¿sabes qué? Que bien amigo, y para que me den un consejo. Yo soy abierto a los consejos. Insisto, ya yo estoy con mi edad para dar consejos, pero también no pierdo lo que aprendí cuando niño, de escuchar. Bueno, para todos tus amigos de fuera, los que no pueden escuchar el programa hoy sábado, también lo pueden escuchar el día lunes a las 3:30, retransmisión por nuestra señal online. Y para la gente local, lo puede escuchar en Radio Exquisita, una retransmisión a las 9 de la mañana en el 93.1, Radio Exquisita de Valdivia. Marcelo, un placer. Quedamos comprometidos para otra vez. Y amigos, nos vemos nosotros la próxima semana. Hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea. Aquí, en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.